que tú eres. Para mí tú eres perfecta. Yo te quiero amar, te quiero enseñar el amor y más. Si eres perfecta, tu cuerpo hermoso que luce tan bello. Se diga más.